Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con Sahiba Dayana y vamos a estar hablando del Kundalini Yoga para la inteligencia emocional. Os presento a nuestra especialista que nos acompaña en el día de hoy. Ella es maestra de Kundalini Yoga, certificada en humanología y ciencias de la mente para el liderazgo y el éxito. Acompaña en procesos de liberación de trauma con arte terapia y también yoga. Además, ofrece clases de esta modalidad y sesiones de autoconocimiento para momentos de crisis. Os invito también a que veáis sus previos directos en Mindalia. Ella ha participado en varias ocasiones y son todos, bueno, a cada cual mejor. Así que vamos a recibir nuevamente a nuestra especialista que ya está preparada. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Satnam, a todas, a todos. Es un gusto muy grande siempre las colaboraciones con Mindalia, así que estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, el agradecimiento y la gratitud es nuestra. Siéntete como en casa. Gracias por querer formar parte una vez más de esta pequeña gran organización para el mundo y para transmitir mensajes tan importantes como este de hablando de inteligencia emocional y cómo vamos a utilizar esta herramienta del Kundalini Yoga precisamente en beneficio de. Estábamos comentando antes de entrar a la entrevista que ella en otras ocasiones ha aparecido con el nombre a la opuesta, ¿no? A veces ha salido como Dayana Sahiba. En este caso, ella es Sahiba Dayana, así que si la queréis buscar luego más tarde, la vais a encontrar así en esta modalidad al contrario. Pero hoy vamos a tratarla como tal, como se merece. Así que Sahiba, siéntete en casa y vamos a meternos en profundidad en el tema. Hablando de inteligencia emocional, si te parece, ponnos un poco en el contexto de la inteligencia emocional, de cómo la ves tú, cómo la sientes, cómo la tratas a nivel especialista. Bueno, la inteligencia emocional es un tema fascinante. Me resulta tan misterioso cómo este sistema que se nos ha entregado como seres humanos tiene la capacidad de responder ante estímulos externos de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, pienso ahora en un acontecimiento agradable de mi vida, solamente ese pensamiento produce una cantidad de sensaciones en mi cuerpo que luego se pueden traducir como emociones. Si hago lo contrario, coloco en mi mente un pensamiento de una experiencia que me trajo mucha congoja, mucha confusión, eso genera otro tipo de respuesta en mi cuerpo que va a ser luego traducida como una emoción distinta. Entonces, todos los seres humanos nos vemos todos los días con la posibilidad de gestionar estas emociones que se nos presentan en el día a día para conocernos más, para saber cómo mediar en nuestros entornos, para tener unas relaciones humanas más agradables, más llevaderas, más enriquecedoras. Y son, sobre todo, la puerta para abrir un campo de sanación fascinante. Porque cada vez que algo nos gatilla, a lo que me refiero con gatillo, que es un término que se utiliza mucho en el campo de la psicología, es que cuando algo sucede y toca una fibra sensible, es como que me tocaran un botón y yo tengo una forma de responder que viene con una carga emocional muy grande. Entonces, la forma en la que yo voy a relacionarme con eso que me está pasando, la forma en la que voy a poder darle un nombre, cómo voy a gestionarlo y cómo voy a expresar eso que me está sucediendo, va a determinar la calidad de esa relación, la calidad de la percepción que yo tengo de mí misma y del evento que está sucediendo, ¿no? Entonces puede que suceda un mismo evento y dos personas tengan dos reacciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, digamos que yo soy una madre que está con mi niño pequeño y mi niño pequeño se pone a saltar en un charco de agua Y mi sensación es como, ah, ¿qué hago ahora? Está descontrolado, no sé qué hacer. Y ahora se ha salido como de sus casillas y de la norma permitida, estoy quedando mal ante el resto. Esa es una madre. Otra madre, sucede exactamente el mismo evento y dice, wow, qué bien mi hijo, cómo está explorando el ambiente, cómo está sintiendo el agua. Y esa respuesta que yo como adulta que está acompañando a ese niño tiene, va luego a definir también el campo emocional de ese niño. Entonces, ¿por qué es fascinante este mundo de la inteligencia emocional? Porque ha sido configurado por las historias del entorno de mi temprana infancia y luego la forma ante la que yo reacciono en los momentos del presente tienen toda esa carga. Inteligencia emocional significa entender de dónde vienen estas cargas emocionales que yo tengo y cómo encontrar la manera de que a partir de ahí poder tener una respuesta regulada, expresada para no contener esas emociones que luego se pueden alojar en el cuerpo en forma de dolor, en forma de incomodidad. Entonces, bueno, hay muchísimas maneras de relacionarse con la inteligencia emocional y de comprenderla, pero una que me resulta especialmente fascinante es la tecnología del cuerpo para gestionar las emociones. Entonces, no sé si con eso tenemos un buen punto de partida. Laura, ¿qué crees? Bueno, me parece que el contexto lo tenemos y entonces ya una vez ubicada la inteligencia emocional y ubicada también tu percepción, ¿no? Porque es importante también conocer el punto de vista del profesional también para saber dónde vamos a enfocar la charla. Vamos a hablar de cómo el Kundalini Yoga como herramienta favorece, ¿no?, a este tipo de inteligencia emocional. Es interesante que por más que leamos todos los libros de inteligencia emocional, tengamos todas las buenas intenciones de decir, ay, es que ya no quiero reaccionar así. Cada vez que, no sé, mi pareja me saca de quicio porque hace esto y yo reacciono desmedidamente, digo, ay, la próxima vez ya no quiero hacerlo. Con todas las buenas intenciones, si tu sistema nervioso no tiene un entrenamiento y no tiene una neuroplasticidad para transitar estos estados emocionales, difícilmente lo vas a conseguir. Entonces, para eso necesitamos ejercitarnos. Cuando nosotros hacemos Kundalini Yoga, tenemos maneras específicas de colocar nuestros ojos, tenemos maneras específicas de mover nuestra lengua. La lengua está totalmente relacionada con el nervio vago. Este nervio, el más grande de nuestro organismo, que nace de la base del cráneo y luego se mete hasta profundo en nuestras entrañas. Entonces, cada vez que yo hago un movimiento así de Kundalini Yoga, estoy estimulando todo mi nervio vago. Cada vez que yo muevo la lengua de determinadas maneras, lo hago también. Cada vez que yo contorno mis ojos para mirar por dentro el tope de mi cabeza o la punta de la nariz o la punta de la barbilla o el entrecejo, estoy trabajando de una manera muy poderosa el sistema límbico, ¿no? Entonces, cuando yo estoy vibrando mantras, por ejemplo, man, mente, trang, onda o proyección, entonces el rato que yo empiezo con un sonido y digo Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, estoy llevándole a mi mente a un estado de conciencia en donde puede salir del bucle en el cual se queda atascado, identificado con las emociones del ego y le llevo a un nuevo estado. Entonces el Kundalini Yoga te ayuda a transformar la energía. ¿Qué es lo que sucede? Cada emoción está relacionada con un estado determinado de energía. Entonces, si yo siento, por ejemplo, que una situación aparece y empiezo a sentir como una piedra en el abdomen, un nudo en la garganta, todas estas expresiones que tenemos, ¿no? Se me contrae el pecho. Cuando hacemos Kundalini Yoga, de repente decimos, empiezo a mover esa energía que está alojada en ese punto de mi cuerpo y empieza a transformarse para reconocer a dónde me puede conducir eso. Entonces, desde la tradición del Kundalini Yoga, las emociones son los sentidos del alma. Mira qué bonito eso. Significa que así como yo tengo el sentido de la vista, del tacto, del olfato, también tengo unos sentidos muy desarrollados por mi alma para saber dónde estoy, qué necesito, qué me hace falta. Y estas son las emociones. Entonces, cuando yo hago Kundalini Yoga, no importa si sé, por ejemplo, el origen de un trauma que me lleva a estados emocionales alterados o sobredimensionados, no importa si tengo el conocimiento lógico de la teoría polivagal, por ejemplo, de cómo funciona el cerebro límbico y la corteza prefrontal. Toda esta información no es necesaria porque empiezo a experimentar a nivel de cuerpo una experiencia encarnada de cómo sucede la transformación de la energía con movimientos, con respiraciones, con visualizaciones, con posturas de ojos, con movimientos de la lengua. Entonces, por eso es que es tan efectivo el Kundalini Yoga. Cuando hacemos Kundalini Yoga, hacemos un llamado a hacer un ejercicio con muchísima curiosidad de qué es lo que está experimentando mi cuerpo en la práctica. Y esa también es una herramienta fabulosa para la inteligencia emocional. Poder leer qué es lo que mi cuerpo me está contando, ¿no? Y a partir de lo que el cuerpo me cuenta, si yo me detengo, le presto atención a eso, entonces voy a poder hacer un ejercicio consciente, decidido, de cómo metabolizar esa emoción, de cómo transformarla para ser capaz de sentirla. Es muy importante sentir las emociones, y aquí cuando hablamos de inteligencia emocional va a ser muy distinta la necesidad de una persona que de otra. Si yo he sido alguien que ha crecido en un entorno donde aprendí a no tener contacto con mis emociones, a no expresarlas, por ejemplo, mi ejercicio de inteligencia emocional va a ser aprender a sentir. Si yo crecí en un ambiente donde, en cambio, toda la gente estaba muy identificada con sus emociones y el ego estaba sobre reaccionando a todo este mundo emocional constantemente, lo que voy a tener que hacer es un ejercicio más bien de separarme un poco para mirar con perspectiva y para tener más activas las áreas de la corteza prefrontal del cerebro, donde funcionan también las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Entonces, siempre para trabajar inteligencia emocional, la entrada del cuerpo es fascinante. Con el Kundalini Yoga, ya te digo, tenemos herramientas maravillosas para hacerlo, pero siempre va a ser un ejercicio de mucha autoestima y también de mucho coraje. ¿Autoestima por qué? Porque necesitas amor propio para que te importe lo que te pasa. Para que tú dices, bueno, si es que estando como estoy, no me siento tan a gusto, si yo permito que esto se prolongue en el tiempo, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué van a ser las consecuencias? ¿No? Es un ejercicio de amor propio plantearse esa pregunta. Y luego, ¿por qué de coraje también? Porque cuando tú te tomas el tiempo y la disciplina de llegar a tu práctica de Kundalini Yoga y atreverte a mirar tu vulnerabilidad, a mirar tu historia y a decir, wow, me voy a atrever a sentir. Entonces, normalmente estamos yendo a mucha velocidad en el día a día, estamos muy ocupadas con un montón de pensamientos y no nos tomamos el tiempo de decir, wow, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está necesitando mi cuerpo? ¿En dónde estoy? Entonces, se necesita también ese coraje para decir, wow, me voy a atrever a explorar. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es la culpa? Palabras que a veces hasta suenan como malas palabras en nuestro lenguaje, ¿no? Porque es como que da resquemor, da temor hablar de este tipo de cosas. Pero qué bonito tener un espacio seguro donde poder explorarlas. Unos de esos espacios seguros pueden ser, si tienes el acompañamiento adecuado, tu espacio de práctica de Kundalini Yoga. Bueno, magnífica enseñanza la que nos traes en el día de hoy, Sahiva. Te agradecemos efectivamente, ¿no?, que puedas aportarnos esta forma tan bonita de crecer en amor propio, de crecer en espiritualidad, en crecimiento personal también. Y me parece súper importante que estemos compartiendo este mensaje. Yo quería hablarte de la hiperreacción, ¿no? Has hablado muchas veces de esas emociones, ¿no?, de un poquito más bajas cuando nos sentimos en ansiedad, nos sentimos en tristeza, en ira, en emociones negativas, aunque no existe, ¿no?, esa polaridad, pero como tal, para que lo podamos entender. Y existe, ¿no?, esa hiperreacción, es decir, cuando nosotros no nos sentimos bien, tendemos a estar vulnerables, y esa vulnerabilidad ansiedad nos lleva a reaccionar de una forma que a lo mejor nosotros no somos o no lo haríamos normalmente. Ante esta hiperreacción, ¿cómo podríamos o qué herramienta podríamos utilizar desde el Kundalini Yoga, desde la inteligencia emocional, para bajar la frecuencia, aprender a pensar, aprender a identificar cómo nos estamos sintiendo, qué emoción es la que está respondiendo, si somos nosotros mismos o es una emoción la que nos está haciendo dejarnos llevar en ese momento? Y me gustaría que nos ayudaras un poco en este contexto, porque yo pienso que, por ejemplo, ¿no?, un atasco en un mal día en el que te has levantado tarde, en el que llegas tarde al trabajo, en el que hemos discutido con la pareja, en el que, bueno, se han dado una serie de circunstancias que ahí de repente pues topamos con una persona y ya lo pagamos con ella e hiperreaccionamos, ¿no? Y no sabemos que lo que venía todo de atrás es lo que nos ha llevado a este punto, a este contexto, ¿no? Y estamos hablando de una situación muy cotidiana, muy del día a día, ¿no?, para que cualquier persona pues se pueda sentir identificada con este ejemplo. Me gustaría que nos dieras una herramienta pequeñita que podamos trabajar en este sentido. Claro que sí. Antes de ofrecer la herramienta, me gustaría comentar un poquito qué es lo que nos lleva a ese punto, ¿no? Todo ser humano anhela profundamente seguridad y conexión, dos cosas básicas para estar bien y para funcionar bien. Cuando no nos sentimos seguras y cuando no sentimos que podemos conectar, entonces nuestro sistema, de una manera muy sabia, encuentra las formas de darnos esta señal. No estás segura, no estás a salvo y no puedes conectar ahora. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Con una emoción desordenada. Eso puede venir, por eso se llaman gatillos, ¿no? En este caso puede ser el atasco, o puede ser el comentario de mi compañera de trabajo, o puede ser lo que sea. Sin embargo, la historia seguramente no pertenece al presente. A pesar de que no pertenezca la historia en el presente, sí puedo hacer cosas en el presente para reducir mi sobrereactividad emocional. Entonces, una de las herramientas más efectivas es siempre la respiración. En un momento de mucha carga emocional, una de las respiraciones que más ayudan se llama Shitali Pranayama, porque es refrescante, ¿no? Cuando sentimos que nos encendemos así como un volcán y que nos volvemos así como una llama de fuego, necesitamos refrescar el organismo. Entonces, para eso, te recomiendo sacar un poquito la lengua y arquearla hacia arriba como formando una letra U. Hay algunas personas que les cuesta hacer esto con la lengua, y si no puedes hacerlo, simplemente la sacas y tienes la intención de hacer este arco hacia arriba. Para inhalar por la boca y exhalar por la nariz. Lento y profundo. Y si haces esto, te vas a dar cuenta que la sensación que da es como de un aire fresco en la boca. Entonces eso ya te da una sensación así como de alivio y calma, y puedes hacerlo un ratito, incluso mientras estás conduciendo en el coche, sosteniendo así con tus manos para la conducción, igual, haces el ejercicio. Y te va a ayudar muchísimo. Sí, otra cosa que te puede ayudar mucho es orientarte. Con orientarte me refiero a prestar atención a dónde estás. Entonces abres los ojos. Si estás conduciendo no vas a poder hacerlo de esa manera, pero sí vas a poder fijarte muy bien de dónde estás. Estás en tu coche, está la carretera, están los coches de delante. Si estás en casa, miras dónde estás, a la izquierda, a la derecha. Este es un ejercicio muy fundamental para todo animal, ¿no? Tú ves a un animal que está en el campo, lo primero que hace es ubicarse. Mira a un lado, mira al otro, ve si hay depredadores y dices, ah, wow. No hay, aquí no hay un tigre que me va a perseguir, aquí no hay nadie que me está atacando, aquí simplemente estoy yo en este espacio donde la carga emocional que estoy poniendo la estoy poniendo yo. Entonces, también algo importante cuando suceden estas reacciones desmedidas es darte tú esas muestras de seguridad y de capacidad de conexión, que son las que estás anhelando de verdad, ¿no es cierto? A nosotras, cuando no podemos conectar con alguien, la primera sensación de conexión que queremos recuperar es con nosotras mismas. Y para eso ayuda muchísimo el tacto a nosotras. Entonces puedes tocar tu cabeza, puedes darte un abracito. Estos todos a veces son ejercicios que usamos también en las prácticas de Kundalini Yoga. Tenemos ejercicios, por ejemplo, que son así para mover los brazos, y eso ayuda también a volver a limpiar el campo energético de la zona del pecho, por ejemplo, los giros espinales, ¿no? Que te ayudan a liberar la sensación así como de contracción en el pecho, también pueden venir muy bien. Trabajamos también con movimientos de cuello que pueden ser suaves para que no maltrates tus cervicales. Puedes mantener el mentón paralelo al suelo y mover tu cuello de izquierda a derecha mientras haces este ejercicio como de escanear en dónde estás. Los ejercicios de lengua son maravillosos porque justo te ayudan a liberar la tensión que acumulas en el nervio vago. Entonces, si estás en un lugar donde puedes hacerlo con toda confianza, te recomiendo que vayas un momentito, incluso en el espejo puede ser muy útil porque te cambia totalmente el estado. Y vas a sacar tu lengua con así lo más lejos que puedas y vas a abrir los ojos muchísimo. No sé si habéis visto alguna vez estas esculturas asiáticas, así muy antiguas, donde se ve a yoguis o a chamanes meditando que tienen su lengua muy fuera. Entonces vas a hacer eso y vas a respirar por la boca como si quisieras jadear. Luego metes la lengua, tragas saliva, cierras los ojos y vas a ver que en pocos segundos, incluso si haces esto 15 segundos, 30 segundos, hay algo que te devuelve a ti, que le dice a tu sistema nervioso, vale, no tengo que quedarme atascado en ese estado de nerviosismo donde me siento insegura y desconectada necesariamente. Entonces, es importante porque estas reacciones desmedidas muchas veces van a venir de nosotros, pero otras veces van a venir de otros que están en nuestro entorno, ¿no? Y entonces va a ser importante recordar que podemos relacionarnos con un poco de paciencia y de compasión con las reacciones que las atenciones que hicieron falta de las niñas y los niños pequeños que fuimos, no fueron cubiertas las necesidades afectivas de la temprana infancia, y por eso es que tenemos este tipo de reacciones desmedidas en la gran mayoría de casos. En otros casos, puede ser también que sea una llamada de atención a decir, wow, aquí tengo que poner un límite, o wow, aquí lo que necesito es darme muestras de afecto y de seguridad. Y ahí está justamente nuestra corresponsabilidad de cómo acompañarnos para corregularnos cuando alguien se gatilla, cuando yo me gatillo frente a alguien, cuánto espacio voy a dar a esa persona para que tenga derecho a transmutar su emoción sin negarla, y acompañándola a regularse conmigo, ¿no? Es muy bonito este ejercicio de autorregularnos. Te debe haber pasado, ¿no es cierto, Laura? Que de repente hay alguna persona con la que te sientes súper a gusto y dices, ¡ay, qué rico estar cerca de esta presencia!, ¿no? Me siento tranquila, me siento bien, puedo estar callada, puedo estar feliz, puedo tener derecho a llorar incluso, que esta persona me da permiso para ser yo auténtica. Entonces es un bonito ejercicio este de decir cuánto espacio me estoy dando a mí para poder explorar y vivir mis emociones y transitarlas, y cuánto espacio estoy dando a los demás para poder sentir, nombrar y transmutar sus emociones. Pues muchísimas gracias por ese compartir y por esa herramienta que nos has compartido también tú. Gracias a Jiva, en este caso, por querer participar nuevamente de Mindalia. Estamos ya casi en el final de la entrevista y entonces yo quería cederte el espacio principalmente por si ha quedado algo en el tintero que no hayamos mencionado y que tengamos que mencionar antes de cerrar, y también para que nos dejes un mensajito final, un mensajito para todas las personas que han llegado aquí buscando precisamente una herramienta de yoga, una herramienta al respecto de la inteligencia emocional o más información simplemente, ¿no? Porque estén interesados en aprender más, pues que ahí puedan recibir también ese mensaje en tus palabras. Para mí es un placer, como te digo, compartir con esta comunidad consciente y acompañar. Corregularnos es también esto, ¿no? Compartir nuestras experiencias para generar comunidades de mayor bienestar, de mayor resiliencia. Hay muchísimo sufrimiento innecesario en el mundo ¿Y cómo vamos a acompañarnos a aliviar esa sensación de sufrimiento innecesario? Es haciendo ese ejercicio de curiosidad y de empatía primero con una misma y luego con la comunidad alrededor, ¿no? Entonces, yo te invito a que tengas curiosidad por explorar cómo se siente en tu cuerpo las diferentes situaciones que suceden a tu alrededor. ¿Cómo se siente en ti el miedo? ¿Cómo se siente en ti la tristeza? ¿Cómo se siente en ti la vergüenza? ¿Cómo se siente en ti la culpa? Porque cuando te das cuenta de cómo responde tu cuerpo, estas preguntas no tienen una respuesta correcta ni es igual para todo el mundo. Si a mí la tristeza se me presenta como un nudo en la garganta, no significa que esa va a ser la manera en la que se presente para ti, ¿no? Porque nuestras historias son diferentes. Entonces, te invito a que tengas curiosidad. Y una vez que tengas esa curiosidad, y no me refiero solamente a las emociones que te disgustan o que te resultan difíciles de gestionar, ten curiosidad por todas las emociones. ¿Cómo se siente en el cuerpo cuando estás bien, cuando estás alegre, cuando te sientes segura, cuando te sientes querida, cuando te sientes respetada? ¿Cómo es esa experiencia en el cuerpo? Y entonces así vas a saber distinguir en qué momento necesitas como cambiar de marcha, digo yo, ¿no? Justo transitar estos estados que la teoría vagal propone, que tenemos tres estados de nuestro sistema nervioso que podemos aprender a navegarlos con calma una vez que ya los vamos conociendo. Pero para eso necesitamos de esta curiosidad. Y te pido también que tengas curiosidad porque es lo que le está pasando a la persona que está junto a ti. Porque a veces dices, ay, no, es que me cae mal porque todo el día está como de mal humor y con esa mala cara. Y dices, wow, ¿qué pasa si me planteo el desafío de decir, y si utilizo esta tecnología de las neuronas de espejo y le planto una sonrisa ahí de frente a esta persona, a ver cómo eso cambia su campo de energía? Qué bonito ser un campo vivo de investigación consciente de cómo generar comunidades resilientes y de más armonía, ¿no? Entonces creo que todas y todos merecemos tener la experiencia de ser cuerpos que conocen lo que es la seguridad y conocen lo que es la conexión. Pero eso va a requerir de una decisión consciente de decir, ah, vale, y la inteligencia emocional se puede aprender. Ah, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es eso si la próxima vez que yo siento miedo, antes de salir huyendo despavorida, me quedo un ratito y digo, ¿de dónde viene este miedo? ¿Cómo puedo utilizar este como el material de mi obra de arte para crear algo bello, con sentido, con significado? Tal vez puede ser una experiencia de sanación, pero si cuando llega el miedo yo salgo huyendo, me pierdo la oportunidad de transitar esa emoción para conocer cuál es el regalo, el tesoro que me está ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo muchísima tristeza, mi sentido del alma me está llamando al descanso, me está llamando a la renovación. Cuando yo siento mucha ira, mi sentido del alma me está pidiendo volver a conectar con mi poder. Cuando yo tengo mucha vergüenza, mi sentido del alma me está invitando a reconocer mi autoestima. Pero para hacer ese tránsito, tengo que darme cuenta lo que me sucede, sentirlo y transmutarlo. Entonces también una recomendación súper importante, cuando es fundamental para todo ser humano tener un espacio seguro donde poder explorar las emociones incómodas, en forma de un diario, en forma de movimiento físico, corriendo, viniendo a tus sesiones de Kundalini Yoga, en forma de una terapia individual. Pero ten un espacio seguro para que luego las personas que estén a tu alrededor en el día a día no sean las que reciban los golpes de tus emociones que no has sabido todavía gestionar o que no has podido resolver. Entonces, ahí van algunas recomendaciones y espero que esto sea de utilidad para todas, para todos. Espero que surjan de aquí preguntas y mucha curiosidad para seguir explorando y tirando de este hilito para decir, wow, la próxima vez entonces que me saque alguien de mis casillas, voy a encontrar ahí un tesoro para explorar con curiosidad y sacar de ahí un néctar que va a ser fruto de sanación. Mil gracias, Sahiba. Te mando un fuerte abrazo enorme para ti, que podamos seguir disfrutando de ti también en el próximo año, en el 2024, que ya casi que estamos cerrando este 2023. Y bueno, no sé si quieres despedirte, si quieres sumar algo más antes de que ya cerremos definitivamente la entrevista. Ay, acepto ese abrazo con todo cariño, te lo mando también a ti, a toda esta audiencia. Esto del autoabrazo, el automasaje, el autorreconocimiento te va a ayudar muchísimo también a transitar estados emocionales que te resulten difíciles de gestionar, que sepas que no estás sola, que no estás solo, que todo este universo emocional que a veces parece muy grande, muy difícil de gestionar, es algo que la gente lo investiga, lo aprende, lo practica, y mientras más compartimos, más crecemos, más aprendemos unas de otras. Así que te invito a que seas parte de esta experiencia colectiva, de que juntas y juntos la sabiduría emocional se vuelva un valor de toda la sociedad, que sepamos enseñar y ser ejemplo para las niñas y para los niños de cómo ser contenedores seguros donde puedan las niñas y los niños expresar sus emociones, vivir sus emociones, aprender a leer y a descifrar los mensajes de su cuerpo. Así que mi anhelo para el 2024 es que sigamos generando estas comunidades resilientes, conscientes y curiosas por seguir creciendo, evolucionando. Así que, Satnam, y muchas gracias, Mindalia, siempre por el espacio.